estamos con Paula Contino aquí, habíamos tomado contacto ya más temprano, donde, bueno, nos explicaba un poco cuál va a ser su sección, la sección de historias de vida, para tratar de ir contando algunas historias justamente de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué decís, Paula? Ya nos saludamos formalmente. Nos volvemos temprano, a saludar ahora. Nunca está mal saludarse otra vez. Por supuesto, somos saluderos. Bueno, como vos decías, estamos inaugurando este nuevo tramo del programa, que viene a ser algo un poco más descontracturado, porque no vamos a hablar estrictamente de investigación, de producción, sino que vamos a poner en primer lugar al personaje, a nuestro entrevistado, para conocer su historia. Por supuesto, una historia atravesada por la universidad, por el conocimiento, como charlábamos al principio del programa, que creo que siempre eso es una bisagra, ¿no? Un antes y después, claro, como nos marca y nos va influenciando y sobre todo nos da una nueva perspectiva de la vida. Mm. Oye, Paula, hoy con una invitada tenemos, y ya lo habíamos anticipado, ajá, está Alicia Corone. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien. Gracias por venir acá a los estudios de la radio. No, es un gusto. Bueno, y estamos con Paula justamente, sí, para conocer un poco de la historia de Alicia, ¿no? A mí me gustaría arrancar todo el programa, bueno, versó sobre las ciudades, con varias preguntas, si son vivibles, si son accesibles. Y entonces me gustaría empezar con la infancia de Alicia, donde tuvo la posibilidad de vivir la ciudad, pero también de vivir en el campo, de recordar permanentemente el olor de la tierra mojada como un olor destacable de la infancia. Y sí, la ciudad de Rosario, cuando yo era chica, que no hace tanto como ustedes se imaginan. Por supuesto que no. Era otra ciudad. Yo siempre viví en el Parque Independencia y yo recordaba cuando ustedes me invitaron de que en Moreno y Cochabamba eran calles que no había casi tránsito. Y nosotros jugábamos en la vereda. ¿Tú hoy para el Parque Independencia? Claro, para mí era natural desde la ventana ver el verde, digamos, ¿no? Pero era una zona muy tranquila. Hoy es imposible que un chico juegue en la vereda, digamos. ¿Y vivís ahí hoy? Sigo viviendo ahí. Volví porque tuve un tiempo que me tuve que ir al centro y ahí entendí lo que no era tener el parque enfrente. Y esto que vos nos contabas, fuera de micrófono, estos juegos de infancia mezclados con los olores del campo. Y sí, yo tuve el privilegio de chica, de muy chica, ir de viernes a domingos al campo. Cuando era muy chiquita era campo, ¿no? No era una quinta, era campo. Y uno estaba en contacto con la naturaleza y los juegos eran directamente relacionados con la tierra, el barro, reconocer las verduras como algo natural, ¿no? Que ir a la verdulería y descubrir la lechuga, sino ver la lechuga ahí, digamos. Verla crecer, ¿no? Y igual que las gallinas, esta perspectiva que es tan importante que el chico tenga este contacto con la naturaleza, la mayoría de la gente no lo puede tener que vive en las ciudades. No, y es imposible por todo lo que veníamos charlando a lo largo del programa. Claro, ¿no? Yo estaba pensando porque, bueno, me pasó algo más o menos parecido, digamos, yo no viví en mi infancia ni mi adolescencia acá en Rosario. Me vine a estudiar la carrera a los 18 cuando termino la secundaria y entro en contacto con la vida de la ciudad recién a los 17, 18 años. Y recuerdo, bueno, si la infancia, esto que contaba Alicia del tener contacto con la naturaleza, está bien, no era en el campo, sí en un pueblo, pero sí había un contacto más directo con la naturaleza y una vida distinta a la del pibe de la ciudad. Otros tiempos, otras cosas, otro modo de vida, uh-huh, más relajado, de otra manera. Pero estaba a veces pienso de que ahora elegí vivir en la ciudad y que me gusta vivir. Digo, hay un momento que podría ubicarse en la infancia, que a lo mejor es más agradable pasarlo en un pueblo, y un otro momento de la vida que es más agradable vivirlo en una ciudad. Y ¿se sin puede duda, pensar en edades? Sí. Y sin duda, porque tiene que ver con el acceso que también la ciudad. Exactamente, ¿no? Y además con el trabajo. Mm. Ya en la juventud y en la etapa adulta, con las actividades, digamos, profesionales o del trabajo, requieren siempre una ciudad porque es más llevadero, uno tiene todo a su alcance. Además, la vida de un adulto y de un joven requiere de otras relaciones sociales que en un pueblo se agotan a lo mejor rápidamente. En cambio, en el niño lo que necesita es el juego y la creatividad. En la ciudad es muy difícil mantenerle esas instancias de creatividad porque va a estar mucho más bombardeado por el consumo, y el consumo requiere de toda una cuestión ya estructurada desde afuera, donde el chico solo es espectador. En cambio, en el campo, yo me acuerdo de chica, no tengo recuerdos de grandes juguetes. Claro. Lo habré tenido, pero yo no lo recuerdo, porque mis mejores recuerdos son recorrer la huerta, por ejemplo, escaparme en la siesta a comer uva caliente. Sí. Cuando teníamos... Y mentirle a tu madre después con la boca manchada de que no lo había hecho. Exactamente, porque nosotros teníamos la uva fría y mamá nos decía, ¿por qué comen la uva caliente que les hace mal? Pero lo lindo era ir a escaparse a la siesta. Trepar al árbol y robar. Exactamente, subirse al pino, y mi madre salía y decía, a comer, y nosotros le gritamos de la punta del pino, ya bajamos, y mi madre se moría de miedo hasta que bajábamos. Pero sí, ¿qué era? Y con relación a tu mamá y a tu papá, que eran dos personajes distintos, dos perfiles distintos, ¿cómo fueron marcando ellos esta relación con vos? ¿Cuáles fueron las marcas que vos reconocés, las huellas más fuertes de uno y de otro? Y ambos construyeron una familia muy ampliada. Nosotros éramos una banda que se movía. Nosotros nunca fuimos papá, mamá y hermanitos, siempre eran tíos, primos, una familia muy unida, y era una comunidad. Mis primos son mis hermanos, digamos. Eso también favoreció a que nosotros estamos acostumbrados a arrastrar a mucha gente, ¿eh? Mis padres fueron padres muy particulares. Mi madre tiene una historia muy interesante. Ella es hija de un maquinista de ferrocarril. Vivían en Santa Fe, y ella a los 18 años decidió ir a la universidad, fue a Buenos Aires a estudiar farmacia. Fue un sacrificio de toda su familia. Una mujer en aquella época, mi madre hoy tiene 90 años, uh-huh. Ser universitaria... En esa época... Qué desafío, y además viajar a la gran ciudad. Sí, sí, a Buenos Aires, y con recursos muy escasos, y sus hermanos colaboraban para que ella pudiera hacer su carrera. Mi padre viene de una familia más acomodada, que la crisis de los 30 los marcó en... no te digo extrema pobreza, pero en pobreza, pero que había que bajar de una vida muy acomodada a esto. Por lo tanto, a mi padre lo marcó definitivamente, porque para mi padre el lujo era sinónimo de un desvalor, ¿no? Y el estudio era la base fundamental, porque él tuvo que dejar de estudiar para mantener a su familia. Y un poco ahí aparece la inquietud de la inquietud académica. Sí, sí, mi madre, por supuesto, por su propia formación, y mi padre por lo que no pudo tener. Pero sin embargo, nunca pensaron que ibas a llegar a la universidad. No, yo era la oveja negra. Eras una niña rebelde, ya venían sentando así ese perfil. Por eso yo le digo a los padres hoy que no hay que asustarse por el perfil profesional o educativo de su hijo, por lo que hacen en la escuela primaria y secundaria. Nada que ver. La diferencia se hace en la universidad. Exactamente, porque la universidad es el espacio donde uno se desarrolla, es lo que uno elige y es lo que uno va a hacer. Es la primera vez que vos podés elegir. Exactamente, por eso la riqueza de la juventud, que no es la adolescencia, porque hoy se creen adolescentes mis alumnos de la universidad, es la juventud. Dicen que se prolongó ahora la adolescencia. Claro, sí, hay gente que llega a los 50, ¿no? Y que no se enteró en ese estado, que tenía otra, claro, etapa para avanzar. No, pero la juventud es el... Por eso el recuerdo de la universidad para mí es el recuerdo más rico, porque es el momento que uno se hace. Uno elige qué quiere ser. Uno selecciona los valores que le va a regir para toda su vida. Y siempre tuviste claro que quería estar vinculada a la cuestión política, sí, aún sí, en la escuela secundaria. Sí, yo siempre tuve una fuerte presión a la búsqueda de la justicia, digamos, ¿no? A mí me moviliza la cuestión de la solidaridad. Y primero pensé en trabajo social. Mi padre me dijo, no tenés carácter para eso, te va a impactar afectivamente, no vas a ser una buena profesional. Luego quería hacer sociología, acá no había sociología. Mi padre rápidamente dijo, usted de acá no se va, elija lo que hay. Tiene mucho por acá. Y acá viene ciencia política. Y realmente no me equivoqué, me sigue gustando, me apasiona. Yo creo que la ciencia política es pura pasión y te abre muchas puertas, te permite entender muchas cuestiones. Pero además, Alicia, convengamos que vos ingresás en una década que es absolutamente bisagra en la historia de este país. Estamos hablando de ciencia política en la década del 70, uh-huh, donde casi todo era posible y estaba muy cerca de la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, creíamos que todo era posible, y nos equivocamos mucho, pero teníamos la cuestión muy clara que era posible una sociedad mejor, y que la realidad era lo que nosotros fuéramos capaces de construir. En ese escenario, ser joven es maravilloso, porque entonces uno, en base a una educación de responsabilidad y compromiso, la vida te va llevando y vas descubriendo no solamente qué vos podés hacer, sino porque vos empezás a hacer. No sé si se entiende. Es decir, que uno nota el crecimiento de uno mismo. Yo les contaba, desde el primer año que ingresé a la universidad, descubro que mis compañeros, que eran de afuera, en aquella época los estudiantes de afuera vivían en pensiones, con mucho sacrificio, era muy difícil estar en Rosario estudiando, se comía en el comedor universitario, cerraba el sábado al mediodía, o sea que el sábado a la noche y todo el domingo no tenían comedor, por lo tanto no comían. Y ahí descubrí, por ejemplo, que un igual podía estar pasando esta situación. Para mí, en aquella época, la comida no podía ser preocupación de nadie, salvo en Biafra. En esa instancia, la pobreza dejaba de ser algo natural. Exactamente. Porque era tu compañero, era tu amigo. Era un igual. Y pasaba en esa situación. Exactamente. Y la valoración es distinta. Exactamente. ¿Y qué recordás especialmente de esta década de tanto fervor, de tanto sueño? Y sobre todo, pensando en los chicos de ahora, ¿no? Te quiero preguntar, digamos, esto de tener un horizonte, de tener un marco, de tener una idea. Yo pienso en el adolescente de hoy, en el joven de hoy, donde por ahí, digamos, su expectativa es mucho más corta. Y como vos le decías a tus alumnos, usted va a estar en el sillón del intendente o del consejo, usted va a dirigir este país, esta ciudad, en algún momento. Y yo voy a estar en la ambulancia de PAMI dando vueltas. Controlando, claro. Por supuesto. No, controlando no, siendo víctima de PAMI. Ah, pero seguramente nos seguirá retando desde la ambulancia. Pero ¿cómo evaluás esto vos, que tuviste ese panorama y estos alumnos que vos hoy tenés que realmente no tienen este marco? Y yo, a mí me da tristeza que le hayan robado todas las posibilidades del hacer a los jóvenes. Porque en realidad el joven es víctima de esta situación. El cambio que se ha producido en la Argentina a partir del golpe de Estado del 76 y que lamentablemente los 30 años de democracia no lo pudo cambiar. Me estoy refiriendo a esta ideología neoliberal de que le robó a los jóvenes la posibilidad de pensar que la realidad no es un escenario sino una construcción colectiva. Hace que ese joven... no es que no tenga utopía porque no quiere tener la opción, es que le robaron la opción. Entonces queda circunscripto a la posibilidad del crecimiento individual. Y eso es muy pobre para poder pensar. Y el capitalismo es muy salvaje para dejarlos tan aislados. Toda la idea de comunidad y de crecimiento colectivo se destruye frente a una mirada absolutamente individual que se presenta como la única opción, que eso me parece que es lo más perverso, pero ¿no? Por eso, es que no es que el joven hoy no elige, no le dieron la opción y tampoco la conoció. Ese es lo terrible. Entonces, cuando uno le dice, usted va a crecer profesionalmente bien en una universidad en la medida de que usted se comprometa en la participación de que la universidad mejore, porque si el docente no está preparado, si las autoridades de la universidad no tienen objetivos, usted tampoco va a ser un buen profesional. Les cuesta mucho entender que ser profesional no basta con el esfuerzo individual, sino que es el resultado de un esfuerzo colectivo. Quiero contar una anécdota. Yo la tuve a Alicia como docente en segundo año de la carrera. Y bueno, ya que este programa se llama Lo que es la ciencia, me acuerdo que una de las preguntas que nos lanzó en una clase Alicia tenía que ver con ¿es el agua tibia un invento científico? Preguntó Olga. Perdón, Alicia, me confundí con la otra invitada. ¿Es el agua tibia un invento científico? Y bueno, todos nosotros, jóvenes neoliberales de los 90 y víctimas de esta formación, nos quedamos ahí todos mudos completamente. Y Olga nos dijo, perdón, Alicia, nos dijo, no es un invento científico, es la mezcla del agua fría con el agua caliente. Ah, dijimos todos. Y Alicia lo usaba esto como para ponernos a reflexionar sobre el sentido crítico y el sentido común, la diferencia entre uno y otro. Y además, sí, cuando ella te interpelaba, ¿y usted está seguro? Claro. Como sigo siempre, como una gran provocadora en las clases, a pensar y a repensar y a no quedarnos en esta primera instancia de una lectura rápida, de una mirada sencilla. Entonces estaba justamente, primero que aprendí que el agua tibia no es un invento científico, es la mezcla del agua fría con el agua caliente. Sí. Y por otra parte, también digo, y quería preguntar a Alicia, digamos, esta posibilidad que da la universidad pública, en el formar en el sentido crítico, en el pensamiento crítico, ¿no? ¿Es un aporte interesante? Y es esencial. Se supone que el alumno ingresa con formado el sentido común. Este sentido común formado es el que nos permite vivir, reproducirnos, funcionar como sujetos. Sobre ese piso es que la universidad debe construir el sentido crítico, porque no todo lo del sentido común es válido. Está no alcanza. Además está atravesado con toda una serie de, digamos, de prejuicios que más que no alcanza, va en desmedro de la producción de conocimiento. Lo que yo noto en estas últimas décadas es que difícilmente el alumno es consciente del sentido común que ha conformado. Entonces le cuesta mucho empezar a caminar en la construcción del sentido crítico. Sin sentido crítico no hay conocimiento. ¿Y cómo se provoca eso en un alumno, Alicia? Vos, como sabiendo de esto, de una preocupación, y bueno, ¿cómo partís de ahí? Por un lado, el alumno tiene que tener pasión por lo que hace. La ciencia solo funciona con pasión. Uno tiene que vivirlo como la razón de su propia existencia. Y sobre esa pasión, con lecturas y con provocación, surgen estas cuestiones. Cuando yo le decía lo del agua tibia, que hace mucho ya me había olvidado de eso, ahora lo voy a retomar. Lo del agua tibia es una provocación. Y si yo no provoco en el alumno estas preguntas, no lo movilizo, difícilmente pueda dar el salto. No basta con leer y repetir qué dicen otros. Es necesario apropiarme de lo que dice el otro para juzgarlo. Bien, le vamos a agradecer a Alicia, nos gusta escucharla, nos quedaríamos charlando muchísimo más, pero ya se nos agota el tiempo. Vemos al equipo de Marcelo Nocetti que está preparando su programa, ya nos tenemos que ir despidiendo, pero sin duda vamos a tener otra oportunidad para charlar con Alicia Cuarone. Muchas gracias por venir aquí. No, yo quiero felicitarlos por el programa, bueno, en este día tan especial, y espero no solamente ser invitada, sino escucharlos durante mucho tiempo. Bueno, ojalá así sea. Paula, también agradecemos tu presencia y seguimos con una historia de vida la próxima semana. Muchísimas gracias, y déjame que le agradezca especialmente a Alicia, porque ella es una docente muy especial para todos nosotros, que muy generosamente inauguró este espacio hoy. Lo que es la ciencia.